noche aquella cuando te fuiste. Recuerdo todas las cosas que me dijiste. Estabas triste conmigo, nos enojamos. Y por mi orgullo fue que nos alejamos. Yo sé que me equivoqué porque yo te quiero. Y sé que me equivoqué con tu amor sincero. Cosas que me...